los ojos lindos que han atrapado mi corazón. Me siento orgulloso porque siempre soñaba contigo, con darte cariño y declararte todo mi amor. Quisiera demostrarte todo lo que por ti siento, pero no encuentro las palabras para descifrarlo. Quiero decirte tantas cosas que en mi pecho tengo, con tal de tener tu cariño por siempre a mi lado. Suerte, entonces vamos a adorar.